El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Queridos amigos y amigas, bienvenidos a una transmisión más del Rey del City Pop, programa número 24 y antepenúltimo, aquí a través de la señal de la número 1 de toda Latinoamérica y nada más que la radio Anime Nexus. Les agradezco mucho el favor de su sintonía en esta noche de domingo. Domingo 20 de marzo de 2022, son las 19 horas con 40 minutos, en el tiempo central las 20 con 40, en Argentina, Chile y Paraguay, y Uruguay creo que también. Y bueno, estamos a dos semanas del cambio de horario. Así que bueno, este sería el... Pues de hecho creo que el último programa del Rey del City Pop ya será con el nuevo horario. Y pues ya será hasta septiembre, ¿no? Que tengamos el programa en sus horarios habituales. Muy bien, escuchamos a Junko Yagami con el tema Tazokare no Bay City, también conocido como Promotional Disco... ¿Qué? Promotional Disco Version. O es... Para cuento corto, es la versión 12 pulgadas. ¿A qué se refiere con una versión 12 pulgadas? Bueno, normalmente este tipo de canciones venían única y exclusivamente en una cara del disco. Pero era de los discos de los... No de los de 45, ¿no? Recordemos de que en vinilos hay varias medidas y velocidades de disco, ¿no? Está el disco de 33. De 33 un tercio revoluciones por minuto. Que tiene un diámetro precisamente de 12 pulgadas, ¿no? Está uno más pequeño con un centro un poco más grande. De hecho, sí es un... Caben fácil los dedos de la mano, caben en ese orificio. Que son los discos... Y que de hecho se ocupa un centro especial en la tornamesa. Que son los discos de 45. Que son los que usualmente era donde se distribuían los sencillos, ¿no? Y estos discos, obviamente, pues eran más baratos de producir. Y ya los arcaicos discos de 78 revoluciones, que eran ya de un acetato ya prácticamente muy, muy rígido, y eran unos discos sumamente pesados, que fueron los que se utilizaban en la década de los 30, 40 y hasta por allá de la década de los 50. Eran discos un poquito más pequeños que los de 33, digamos de alrededor de unas 9, 10 pulgadas, un poquito más pequeños, pero muy pesados. Y normalmente solamente tenían una canción de un lado y otra de otro. Eran también así como... Eran como sencillos, ¿no? Los de aquella época. Por ahí tengo algunos de esos. Por ahí en la colección. Discos de mi abuelo que eran así. Pero pesadísimos. Y utilizan un ajuste en la tornamesa de mayor peso. Porque pues hay que saber calibrar la tornamesa para que la aguja no dañe la superficie. O que prácticamente la aguja va flotando, ¿no? Entonces eran esas cosas de los equipos de audio de antaño, ¿no? Entonces, bueno, se llaman versiones de 12 pulgadas porque todo el tema ocupaba una cara de un disco de 33 tercios y un disco de 12 pulgadas. Por eso se llaman versiones 12 pulgadas estas versiones, que normalmente se utilizaban para discotecas, para centros nocturnos, para hacer mezclas y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Fue muy famoso este tipo de versiones en la época de la música disco. Por ahí artistas como Bonnie Pointer, por ahí también tienen sus versiones 12 pulgadas. Por ejemplo, este otro tema muy muy famoso, este de Lipstick, este Funky Town, tiene su versión 12 pulgadas. Temas de Diana Rose como I Coming Out o como Upside Down también tienen sus sus versiones 12 pulgadas, que pues, efectivamente son más largas, ¿no? Son temas arriba de los 7, 8 minutos y que, reitero, usan la cara de 12 pulgadas de un disco de vinilo, ¿no? Entonces, esa es precisamente la historia de la música que se dio durante esa época, es de esas herencias que quedaron ahí alrededor de la música disco y que pues se retomaron en artistas como Junko Yagami, ¿no? Que sacaron estas versiones. Por ahí María Takeuchi también con Plastic Love tiene una versión ahí 12 pulgadas también, que anda por ahí en internet. Entonces, pero claro, no eran tan comerciales y algunas de ellas se incluyeron como bonus tracks años después en recompilaciones que se hicieron al paso del tiempo, ¿no? Sobre todo en estas compilaciones de aniversario que ya se incluyen justamente estas versiones de duración extendida, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Creo que por ahí Terry Desario, ¿no? Es otra que fue una de las coristas de los Bee Gees. También por ahí, por ahí también tiene versiones 12 pulgadas entre otros, ¿no? Entre otros artistas, Sister Sledge y demás, ¿no? Pero bueno, es parte de esta forma de distribuir la música antes de que existieran los medios digitales. Estamos hablando de electrónica meramente analógica. Y pues bueno, es muy interesante, ¿no? De pronto meterse en ello. Y pues bueno, inclusive también estos discos, bueno, ya como agregado cultural, ¿no? A todo el tema. El surco entre, el espacio entre cada surco, donde va la canción, es un poquito más separado. De tal manera de que el disco se acaba más rápido, ¿no? Prácticamente son canciones que tienen una duración de 7-8 minutos y nada más eso es lo que dura la cara del disco, ¿no? Entonces está muy interesante este tema, ¿no? Y conseguir esos discos sí es complicado porque realmente son versiones que no fueron muy comerciales o fueron de un tiraje muy corto, ¿no? Y bueno, ahí aquí tenemos esta preservación de este disco de Junko Yagami que gracias a esto lo podemos tener en su versión 12 pulgadas y lo compartimos aquí en el programa, ¿no? Entonces, ahí está el origen de estos temas que se les llaman temas 12 pulgadas, como el que acabamos de escuchar, ¿no? Aquí a través de la señal de la Nexus. Muy bien, pues bueno, comenzamos el programa y ya como escucharon a Junko Yagami con Tazogare no Beisitio, su versión 12 pulgadas. Y bueno, pues hoy iniciamos el programa número 24. Les agradezco mucho el favor de su sintonía en esta noche de domingo. Saludamos a la gente que está en Discord. Ahí, por supuesto, a Yats Valentine, allá está Chile, a Don Chilorio en Guatemala, a Oscar Flores en Honduras, a HSK allá en la Perla de Occidente, allá en Guadalajara, Jalisco. A la Nami, por supuesto, también allá en Chile. Le mandamos un pollo. Al Robótico allá en la capital del país, a Fernando Flores también en Honduras. Dicen a mí, no me acuerden que ya estamos en la cuenta regresiva y pone carita triste. Pues sí, ya se nos va a acabar el programa, Dice HSK, ya sé qué será de nuestros domingos en la tarde-noche. Pues ya lo sé, Pero también hay que descansar y créanme, ya estoy preparando la temporada 2, Ya sé, es más, les voy a decir qué tan preparada está. Que ya sé cómo voy a arrancar el programa 1 de la temporada 2. Así de eso. Hasta tengo ya el tema y todo, cómo va a empezar ese programa, Va a ser como una especie como de tributo, pero va a estar genial. Lástima que tendrán que estar alrededor de 6 meses para saber cómo va a empezar la siguiente temporada del programa, O sea, 6 mesecitos que vamos a estar descansando. Ya estuvimos dándole macizo 6 meses, ahora hay que descansar otros 6. Para que pues no hartara a la gente, ¿no? Con esto, ¿no? En fin. Bueno, en realidad van a ser menos meses, pero van a ser 5 mesecitos los que vamos a descansar. En fin, pues bueno, vamos a comenzar el programa en esta noche. Recordándoles que, bueno, es semana de cumpleaños, Es semana de cumpleaños en el City Pop, por supuesto. Hoy es el cumpleaños de María Takeuchi. Hoy cumpleaños María Takeuchi, es su aniversario número 67. Así que bueno, pues hoy ya una señora ya de... Pues ya con sus años, ¿no? Doña María Takeuchi. Una de las grandes del City Pop. Que estuvo a punto de retirarse, Allá por el año 82, 81, 82. Estuvo a nada de irse. De no ser por Tatsuro Yamashita, ¿no? Que prácticamente la convenció de que no se retirara y de que siguiera adelante con su carrera. Y de hecho, pues sí, al final luego se casa con Tatsu. Y al final llega un momento en el que Tatsu es su productor de tiempo completo y Tatsu deja hasta cierto punto en pausa su carrera para apuntalar a la de María Takeuchi, ¿no? Eso es algo que por ahí se sabe, ¿no? De la historia entre estos dos personajes, ¿no? Que ya llevan 40 años de casados, ya ambos dos. Y pues bueno, es una de estas historias de amor que pues nos encanta también conocer, ¿no? Pero bueno, también hace algunos días, el pasado 10 de marzo, también fue el cumpleaños de Seiko Matsuda. Se nos pasó comentarlo la semana pasada y tendremos música tanto de Seiko Matsuda como de María Takeuchi, cosas que ya hemos escuchado en el programa. Y pues bueno, ya ahí lo escucharemos. Y por supuesto, también, otra vez no habrá pirañiza, pero en contraparte tendremos los duelos musicales que les ha gustado a la gente, Les ha gustado a ustedes estos duelos musicales, de artista contra artista, y vamos a tener de estos a lo largo del programa. Un programa que será un poquito más corto, duraremos alrededor de 1 hora 25, 1 hora 20 minutos. Pero bueno, ya entenderá, ¿no? Muy bien. Son las 19 horas con 49 minutos en el tiempo central de nuestro país. Las 22 horas con 49 minutos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Gente bonita, gente que nos escucha desde todo lo largo y ancho del continente, del mundo de habla hispana. Es momento de ir a escuchar la música de Seiko Matsuda, que nos trae ahora el tema Grasu no Ringo. Este es un tema que interpretó en el año 83 en el álbum Sweet Memories. Son las 19 horas y 50 minutos. Ya regresamos. Radio Anime Nexus. De Seiko Matsuda, que dice por acá Miguel Cortés que su amor platónico. está bien, escuchamos Sweet Memories también del mismo álbum. Son las 19:54, ya volvemos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. regresamos, son las 20 horas en punto en el tiempo central. Estamos de regreso con más aquí del Reino del City Pop, aquí a través de la señal de Nexus. Gracias por su sintonía. Dos muy bonitas canciones nos dice Don Chilorio, los temas que recién escuchamos de Seiko Matsuda, que cumple años el pasado 10 de marzo. Y bueno, también escucharemos más cumpleañeras. Pero esta cumpleañera, bueno, pues sí, ya le hemos puesto mucho en el programa de María Takeuchi, o María Takeuchi, como le quieran llamar. Tendremos dos temas también de ella, claro que sí, en un instante nada más. Nada, déjenme reviso ahí qué podremos poner, creo que ya sé cuáles. Por ahí hay unos temas padres también de María Takeuchi que podemos rescatar aquí en el programa. Muy bien, ahí estamos. De hecho, vamos a escuchar un tema de María Takeuchi que no es tan viejito, ¿eh? De hecho, este sí como que es más nuevecito. Al menos hasta donde sé, no es de los clásicos. Ahorita lo escucharemos y esperemos que les agrade. Pero bueno. ¿Qué les iba a comentar? Vamos a ver si hay mensajitos por acá en nuestro Facebook. Gracias a la gente que nos está dando likes y reaccionando a las carátulas que ponemos programa tras programa y a través de nuestra cuenta oficial de, bueno, nuestro grupo oficial, quiero decir, del Rey del City Pod, del cual ya somos 92 miembros, nos faltan 8 para llegar a los 100. Compartan el grupo con gente que sepan que les gusta el City Pop y que sumen y nos aporten ahí a nuestro grupo, donde se ha hecho una comunidad bastante, bastante bonita ahí, que nos comparten pues bastante música, bastantes cositas geniales, ¿no? De hecho, hablando de formatos de audio antiguos, pues uno de ellos era el vinilo, ¿no? Pero otro de los formatos que también tenía lo suyito era el cassette. El cassette, que no es otra cosa que la cinta magnética, y que fue muy popular entre la década de los 80s y una parte importante de los 90s, por su portabilidad y por su costo, evidentemente daba una calidad de sonido impresionante, aunque quizás nuestras memorias son un tanto nebulosas y borrosas al respecto. Sin embargo, un cassette en un equipo de sonido de buena calidad, créanme, da un sonido que, híjole, que... Créanme, hoy sí me atrevo a decir, hoy que me he dado la vuelta escuchando plataformas digitales a diario y comparándolo con la calidad que ofrece el formato del cassette en equipos que soportan el sonido Dolby o los filtros Dolby, créanme, no hay punto de comparación, créanme, no hay punto de comparación entre el audio que un buen cassette con una buena pista magnética, bien conservado, en un dispositivo con los cabezales limpios, con sus debidos mantenimientos, con la capacidad de Dolby Surround que tenía, bueno, Dolby, creo que nada más soportaba el Dolby, el cassette en cinta, podía proporcionar un sonido, pero verdaderamente monumental, ¿no? Comparado con el sonido de plataformas digitales, ya la compresión digital, por alguna razón, ha hecho que se escuche peor el formato digital en contraparte a los formatos analógicos, ¿no? En algún punto, yo no sé qué pasó, y de hecho hay varios artículos al respecto, se ha hecho un comparativo de que tecnológicamente es posible, y de hecho es completamente viable que el formato digital tenga una calidad de sonido insuperable con respecto al formato análogo, y de hecho eso es así. Sin embargo, de algunos años para acá, por cuestiones de costos, comodidades, compatibilidades, el público ya no es tan exigente, las razones que fuesen, los formatos digitales han tendido a comprimir más la señal, y esto ha provocado que se vaya degradando la señal conforme va llegando hacia el escucha. Y eso representa un problema a la hora de mantener la fidelidad de la música. De tal manera que hoy por hoy un cassette bien conservado de la década de los 80s, en un equipo con sus debidos mantenimientos, de un sonido mejor al que nos puedan dar plataformas como YouTube o como Spotify. Esto porque el sonido llegó más limpio. Claro que lógico hay pérdida en el cassette, pero es evidente de que la pérdida es menor en el cassette a tanta compresión que hay en los medios digitales, donde se ha ido viciando tanto el audio, ¿no? Es como, lo voy a poner una analogía, es como si ustedes sacan una fotocopia y luego esa fotocopia le sacan otra fotocopia y luego de la fotocopia resultante la meten a la copiadora y de ahí sacan otra fotocopia. Obviamente se va, conforme vamos avanzando en este ciclo de fotocopias, conforme vamos avanzando en las iteraciones, ya las últimas van a estar muy pálidas con respecto a la primera que se sacó, ¿no? Y lógicamente con respecto al original, pues ya es muy evidente la pérdida de calidad, ¿no? Es más o menos algo así lo que ocurre en este tipo de formatos digitales, donde hay tantas compresiones en el camino que la calidad empieza a perderse, ¿no? Y justamente es algo que yo encontré en un video que les compartí a mitad de semana. De hecho, no creo que no fue a mitad de semana, fue el pasado lunes. Un video del álbum Offshore de Toshiki Kadomatsu en formato de cassette, que también era uno de los formatos más habituales que se utilizaban en la década de los 80s para la distribución de música, ¿no? Evidentemente, si nos vamos a todo esto, esta era la solución más económica, ¿no? La de tener el cassette, aunque el vinilo lógicamente proporciona mayor fidelidad, puesto que la onda hertziana que nos ofrece el sonido está físicamente existente en el surco del vinilo, ¿no? Cosa que en el caso del cassette, pues eso ya se limita a una grabación magnética. Pero bueno, eso no demerita la calidad del audio en cassette, que puede ser tan bueno como el que se ofrecía por vinilo, siempre y cuando se tuviese el equipo adecuado para su reproducción. Bueno, eso es parte de toda esta historia, ¿no? Dice por aquí HSK, y por eso los amantes de la música vuelven a los cassettes o a los discos de vinilo. E inclusive grupos como Iron Maiden acaban de relanzar el álbum The Number of the Beast. Ya se me está yendo aquí por ahí un tema de fondo. Ahorita vamos a escuchar Yes de María Takeuchi, precisamente. Pero regresando al tema, por ejemplo, Iron Maiden acaba de relanzar el álbum The Number of the Beast en formato de cassette. O sea, es algo que yo nunca me hubiera imaginado. Hace 10 años yo ni por aquí me pasaba que fueran a relanzar un formato analógico pasado los años, ¿eh? Y esto es en conmemoración a los 40 años de haber lanzado precisamente el álbum, que el tercer álbum de Iron Maiden, que fue The Number of the Beast, que es uno de los referentes del rock de la década de los 80, ¿no? El disco, bueno, el álbum lanzado en marzo de 1982, el 22 de marzo del 82 fue cuando justamente se lanzó The Number of the Beast, que es uno de los mejores álbumes de precisamente de Iron Maiden y que está precisamente en formato de cassette. Y es una, debe ser una gozada tener ese cassette de Iron Maiden. Y justamente fíjense lo que son las cosas, en días pasados se reviví la casetera de mi papá. Que en gloria esté. La acabo de... Bueno, la tenía ahí arrumbada. No sabía dónde había quedado. La conseguí. Bueno, la hicimos una especie como de limpieza. Salió, la abrí, la estuve arreglando. Que compré el kit de bandas, de bandas de goma para los mecanismos. La funcionó. Ahí lo estuve probando con unos discos de Beethoven, con unos cassettes de la cuarta sinfonía de Beethoven que tenía mi papá. Los estuve probando, funciona, pero al puro pelo, Tiene unos ajustes que hacer ahí en la parte electrónica, pero es un equipo de gama alta. Entonces lo que quiero, o sea, no me quiero imaginar cómo se escucharía en esa casetera de gama alta. Que bueno, al menos la parte mecánica funciona, la electrónica tiene unos detallillos de... Seguramente es un cambio de capacitores, una cosa de resistencia, cosas de componentes baratos, ¿no? Que se tienen que dar su mantenimiento, porque también los componentes electrónicos como resistencias capacitores a lo largo del tiempo se van degradando y hay que reemplazarlos, ¿no? Ya no tienen su misma capacidad de uso conforme se planteó originalmente su funcionamiento. Entonces este cassette de Iron Maiden, The Number of the Beast, créanme, yo no me quiero imaginar qué tan bien se debe escuchar. Por ahí también tengo una casetera con filtro Dolby que debe también darle un muy muy buen sonido. Por ahí la tengo. Es una... Creo que es General Electric, una cosa así, el aparatito este. Lo voy a buscar por ahí. Y también debe dar una calidad pero brutal, ¿eh? Créanme, los cassettes no eran un mal formato, ¿eh? Pero llegó el CD con una calidad realmente superior y un costo menor. Y evidentemente esto terminó por, al final de cuentas, darle darles la última estocada a estos formatos análogos, ¿no? Pero bueno, es parte de esa historia, ¿no? Que hemos visto a lo largo del tiempo. Y al final, pues las tecnologías antiguas análogas están reviviendo, ¿no? De hecho, ya hay artistas que por el tema de las regalías prefieren lanzar ya vinilos o cassettes por el tema de la piratería digital. Háganme el favor. Antes, precisamente, si iban a lo digital para evitar la piratería análoga, ahora se regresan al análogo para evitar la piratería digital. De esas cosas, de esas cosas que pasan, ¿no? A lo largo de la historia. Pero bueno, hoy no estamos hablando tanto de City Pop, hoy estamos hablando más de las tecnologías que existieron en esa época, porque pues no es de extrañarse que la música se escuchaba, ya sea o con vinilos o con cassettes. Los discos compactos en Japón empezaron a surgir ya hacia mediados finales de la década de los 80, cuando ya se empezaron a masificar y pues ya era más común entrado los 90 a hacerse de este tipo de medios digitales. Pero bueno, después de esta conversación que quizás ya les está pareciendo un poco aburrida, yo no los culpo, sí puede ser algo aburrido y pesado de escuchar para gente que a lo mejor no es, digamos, su interés el saber este tipo de cosas. Y pues lo que les importa es la música, como la que suena en este momento, que es Oh No, Oh Yes, el clásico que Mariya le hizo a Kina Nakamori en el año 86. Esto pertenece al álbum Riquez del año 87, precisamente de Mariya Takeuchi. Son las 20:11 aquí en el Rey del City Pop a través de la radio Anime Nexus. Es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¡Suscríbete!

El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. 20 horas, 22 minutos ya en el tiempo central y bueno, seguimos hablando de los medios, de los medios analógicos, ¿no? Que pues vaya, son parte de esta historia musical. De hecho, fíjense, ahorita ya me puse a buscar en eBay y de pronto se encuentra cada cosa, ¿no? Ahí en estas plataformas de venta. Y hay otras páginas por ahí donde también puedes encontrar discos y demás a muy buenos precios, ¿eh? Y la verdad, sí merecen mucho, muchísimo la pena. Por ejemplo, estoy viendo por acá el disco Timely de Henry del año 83. Este disco Timely, de que lo recordamos por temas como Shines Boy, temas como Cat's Eye, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Cómo se llama este tema? Stay With Me también es uno de los que vienen ahí. Hay otro, creo que es Remember Summer Days, creo. ¿Es ese álbum? Sí, exactamente, de Timely del año 83. Este disco está en $100 en eBay, pero este es la versión que incluye el calendario. Precisamente un calendario de Henry del año 84. Viene un póster conmemorativo y aparte, lógicamente, el vinilo, ¿no? Con su respectiva cajita, con su respectiva cover. Y su como display que lleva en un costado, que no sé cómo se llama. Tiene un nombre muy muy particular, el Spinner, creo que se llama, Splinter, algo así. Que va en un costado, que trae otra información adicional, ¿no? Entonces, de pronto hay algunos que sí están en precios muy elevados. Por ejemplo, el álbum, el sencillo de Plastic Love. Está también en $100. Y por ejemplo el álbum Variety de María Takeuchi está en $130. Justamente, o sea, sí son caritos. Y hay uno del que yo estoy detrás del álbum Bikini de Henry del año 83, donde viene un temazo llamado Goodbye Boogie Dance. Ahorita veremos si lo ponemos o no. Dependerá de ustedes, queridos amigos. Este está en un precio también de $99 en eBay. O sea, ahí de pronto, de dónde escoger, y hay que tener cartera amplia, para hacerse de buena música. Yo sí ya sí estoy ya detrás de varios vinilos que sí voy a comprar, puesto que sí tengo en qué reproducirlos, además de todo. Justamente hoy estuve ahí haciendo algunos ajustes a mi tornamesa y la verdad sí está bastante bastante genial, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo es la diferencia de costos, ¿no? El disco, bueno, el álbum On the City Shore de Toshiki Kadomatsu está en la versión de CD cuesta $16, pero la versión de vinilo cuesta $70. O sea, ya nada más imagínense, ¿no? Y estamos hablando que están en excelentes condiciones. Entiendo que hay sitios donde es más barato, digamos, que lo que puedo así, que se puede conseguir más barato, pero bueno, es otro tema, ¿no? Dice por aquí Miguel Cortés: yo conseguí el disco de Henry con calendario y póster en menos de $1,000, pero la versión de CD. Sí, lógicamente siempre la versión de CD será más económica que la versión de vinilo. ¿Por qué razón? Son varias, ¿no? Primero, el CD, el tiempo de vida es menor a la del vinilo. Es más fácil que se dañe un CD a que se dañe un vinilo. El vinilo, pues, a pesar de que por la fragilidad que es rayar el surco, y de que se puedan meter imperfecciones en el audio por un tema físico, si hay cierta forma de reparar un vinilo, las hay, sí, más que en un CD, ¿no? Y pues lógicamente la fidelidad de sonido Está comprobado que la fidelidad que ofrece una tornamesa es muy superior a la que ofrece el láser. Entonces, por un tema de calidad de audio, sí, definitivamente el vinilo se lleva de calle, se lo lleva puesto al CD, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que existe la onda grabada en el surco, estás haciendo una reproducción fidedigna, sin compresión. Cosa que el vinilo no te permite. Que el disco compacto no te permite hacer. Es justamente eso. Por eso se entiende que sea más económico la versión de CD. Claro que ya hay que tener un oído demasiado fino para poder poder diferenciarlo, ¿no? El 99% de la gente no encuentra la diferencia. Y es algo que está bien. O sea, no es malo tener la versión de CD. Está perfecto. Porque tienes ya un material original. Eso es lo genial de todo, ¿no? Y aparte con el calendario. Que eso, créanme, eso no tiene precio, ¿eh? Pero sí, definitivamente. Sí, como que las versiones de vinilo son como una especie de santos griales, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos en este revival de los vinilos, ¿no? Donde les digo, artistas, bandas están ya lanzando de hecho sus materiales en vinilo. Por ahí supe que Ariana Grande, por ejemplo, sus últimos álbumes también han salido en vinilo. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué razón? Precisamente por la que comentamos, ¿no? La fidelidad del audio. Una. Y dos, el tema de la piratería. Así de sencillo. Horas con 28 minutos. Vamos al primer duelo musical de esta noche. Y va a ser un duelo musical que va a echar chispas. Pero qué chispas van a sacar aquí, ¿eh? Créanme, esto va a estar pero de ututui, como decía Hugo Lombardi de Betty la Fea, de ututui. Este duelo va a ser de chicas, ¿eh? Va a ser duelo de chicas al poder. Siguiente, primer duelo musical de esta noche. Y no va a haber tantos duelos. Hoy van a ser poquitos porque ya nos comimos dos bloques con las cumpleañeras y con esta plática de los formatos analógicos. El primer duelo de esta noche será entre una consagrada del doblaje. Bueno, una seiyuu consagrada durante esa época, que participó y que fue pilar en varios animes. Uno de ellos, Kimagure Orange Road. Muchos ya a estas alturas saben a quién me estoy refiriendo. Interpretó varios temas. Su álbum Friday Magic del año 82 ha sido también uno de sus referentes. También el de Mirror, Actors in the Mirror del año 87. También es otro de los que podemos destacar, precisamente de Meiko Nakahara, que será una de las participantes de este duelo, que enfrente tendrá, pues no es cosa menor, enfrente tendrá a Eiko Kawashima, mejor conocida como Anri. Ese será el duelo musical del día de hoy. Anri o Meiko Nakahara. Para votar por Anri, escojan la palmerita. Para votar por Meiko Nakahara, escojan la lunita. Ahí están. Voten en el primer duelo musical de esta noche, aquí a través del Rey del City Pop, a través de Nexus. Van empatadas 1 a 1. 2 a 2. 3 a 2 para Anri. 3 a 3. Uf. 4 a 2 para Meiko Nakahara. Dios mío, no me hagan esto. No me le hagan esto a Anri. Ganó Meiko Nakahara, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No, la traición. La decepción. No lo puedo creer. ¿Cómo me le hacen eso a Anri, eh? ¿Cómo me le hacen eso a Anri? Exijo mi devolución. Carajo, yo quería que ganara Anri. Maldita sea, yo quería que ganara Anri. Bueno, no pasa nada. Vámonos con Meiko Nakahara, pues. El El Rey Hino nos va a banear a todos, dice Nana Mig. No, ¿cómo va a ser? No, si Meiko Nakahara tiene buenos temas, ¿eh? Muy, muy buenos temas. Vamos a viajar en el tiempo hasta el año de 1988. De su álbum The Actors in the Mirror. De hecho, los dos temas eran de ese álbum. Esto es Caribbean Night. Son las 20:32 en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, porque a través de Nexus ya volvemos. Escuchamos Dance in the Memories, el tercer opening de Kimagure Orange Road. Tercer ending, perdón. Es del álbum Kagami no Naka no Actress del año 88. 20:36, continuamos. Shit. disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Horas con 40 y como me enojé. Y sí, me enojé. Estoy muy molesto. Muy molesto. Porque no eligieron a Andrew. Así que por eso no va a haber duelo. No va a haber duelo. Voy a poner a Andrew sí o sí. Yo quería poner a Andrew. Y no me voy a quedar con las ganas. Así que vamos a escuchar a Andrew, aunque no les guste. Iba a haber dos duelos, pero no. Ya no. Nada más va a haber uno. Ya me enojé. Es más, sálganse de aquí, quiero estar solo. No, no se crean, no, no. Es cotorreo, gente. No, no se lo tomen a... No se lo tomen a pecho porque... Ay, luego cae cada gente, qué bueno. Es broma, gente. No, no sé. No se lo tomen tan a pecho. Un resultado inesperado, ¿eh? Sí, porque uno se está... Porque estaba muy pareja y luego... Y luego como en los viejos tiempos de la política se fue la cargada de un solo lado. Y los que ya habían votado cambiaron el voto, ¿eh? No, no sé. Así no se vale, ¿eh? No, ¿cómo fue eso, eh? Dice Ayats, apoyo eso con toda violencia. Vámonos, pues. Híjole, sí vamos a escuchar a Andrew. Es que tenía temas que quería escuchar hoy. Porque están tan buenos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí los vale, ¿eh? Créanme, sí, sí vale la pena esas rolitas, bastante, bastante movidonas de Andre. Y pues bueno, pues vamos a ver. Ok, esto ya lo había leído. Muy bien. ¿Qué más? Saludos a Domeki, que ya llegó. Nos manda sus foquitas, ¿no? Échela, sensei, nadie lo detiene. Pues fíjate que no, nadie me detiene, chavo. Nadie me detiene. Pero bueno, así es esto, así es el béisbol. Ah, así es el béisbol. Ni habla. ¿Qué más? Está todo muy tranquilo ya, de pronto ya nos calmamos, ¿verdad? Hijo eso. Nos quedan alrededor de 17 minutos de programa. Ya estamos ya en la recta final. Pues vámonos ya, ¿no? Con música. Musiquita. Musiquita de la buena. ¿Cómo no? Vámonos pues entonces. Este es estreno, ¿eh? Este creo que no lo he puesto en el programa, ¿eh? Este no lo he puesto en el programa. Es de Henry, del álbum Bikini del año 83, de mediados del 83. Esto se llama Lady Sunshine. Oiganlo nomás, estaba mamaloncísimo, ¿eh? Oigan ese bajo, bien ochentero. Muy a lo Toshiki Kadomatsu, ¿no? 20:44, volvemos. Estás escuchando el Rey del City Pop. Radio Anime Nexus. Mawa anata no koto mo kitto wasureru wa Y ahora vámonos con este tema que para mí es el mejor de este álbum, es Goodbye Boogie Dance. Es precisamente el álbum Bikini de 1983. 20:47, ya regresamos para despedirnos. Estás escuchando el rey del City Pop. Radio Maximus. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Con 52 minutos ya en el tiempo central. Estamos ya en la parte final del programa. Bueno, ¿nos seguimos escuchando? ¿O se cortó? Para la transmisión en vivo. No, sí seguimos al aire. Ya revisé por aquí. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de una emisión más del Rey del City Pop aquí a través de la señal de la radio Anime Nexus. Como siempre, la frecuencia número uno de Latinoamérica y nada más. Les agradezco mucho a ustedes, querido público, el favor de su atención. Los espero el próximo domingo a la misma hora. Bueno, quizás más a la hora de siempre, a las 7 de la tarde. Hoy fue excepcional. A las 7 de la tarde, tiempo central, 22 horas en Argentina, Chile, Paraguay. El último día que estaremos en ese horario, porque ya el último programa, el programa 26, será precisamente ya con el nuevo horario de verano aquí en nuestro país. Y en otros países también, lógicamente, harán el retraso correspondiente de hora, ¿no? Se fue rápido el programa, sí, nos fuimos rápido. 1:23 de programa. Sí, sí, nos fuimos cortitos. Muy bien. Nos vamos. Con esto de Tatsuro Yamashita, es de su álbum Pocket Music de 1986. El tema se llama Pocket Music igualmente. 20:54, gracias, nos vamos. Que estén ustedes muy bien. Ooh.